Qué gusto, amigos y amigas, el poder compartir una emisión más de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos extensivo este abrazo gigante a todos quienes nos acompañan a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, en Radio La Voz de Zamora en Zamora y en Radio Cariamanga en Loja. Como siempre, nuestro abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. En nuestro país llueve, en la capital de los ecuatorianos hace mucho frío, pero nosotros estamos listos ya aquí en la cabina central para abrir nuestro espacio, ese escenario fabuloso para escuchar la música popular ecuatoriana. Recuerden que hoy vamos a tener invitado, información, y además les vamos a compartir, como siempre, la reflexión La culpa es de la rosa, de Minga Educativa, que dice lo siguiente. Un rey poderoso y con afán de conocimiento pidió a un grupo de sabios que realizaran una obra colosal y sin precedentes, que escribieran la historia del hombre conocida hasta entonces. Pasaron muchos años y aquellos sabios por fin se presentaron ante el rey con 100 libros escritos que contenían la historia de la humanidad. Pero el rey, viendo aquella ingente tarea, dijo: «Señor, no creo que tenga vida para leer todos esos libros. Les pido que se esfuercen en hacer un resumen». Los sabios se pusieron manos a la obra y años después fueron a ver al rey con solamente 10 libros. Pero el rey, al igual que los sabios, ya empezaba a hacerse viejo por lo que les pidió. «Estos 10 libros son mucho para mí. Les ruego un nuevo esfuerzo para que hagan un resumen de estos textos». Volvieron a pasar los años y los sabios, que aún continuaban vivos, fueron de nuevo ante el rey con un solo libro. Pero el rey era ya anciano y estaba en cama muy enfermo. Al ver a los sabios se lamentó: «Me parece que voy a morir sin saber nada de la historia del hombre». El más viejo de los sabios contestó al rey: «Majestad, en realidad yo le puedo hacer un resumen. El hombre nace, sufre y finalmente muere». En ese momento el rey falleció. Con esta reflexión, que sin duda ustedes ya tienen su moraleja, pues nosotros les decimos a todos y cada uno de ustedes que todo problema tiene solución y que hoy avanza la semana y por lo tanto tenemos metas, tenemos objetivos que cumplir. Estamos ya para los que celebran la Semana Santa, pues este viernes es la Semana Mayor, el domingo fue Domingo de Ramos, con las plantitas que ahora se tuvo que llevar, ya no hay que llevar los ramos, está en especie de extinción esa planta, ¿no es cierto? Y sin duda creo que la mayor parte de la población está dando cumplimiento con nuestra querida naturaleza. Y estamos preparando ya, sin duda, en casa la famosa panesca, pelando los granitos por ahí, aquellos que le preparan de esa manera, viendo qué vamos a hacer, quiénes van a estar en nuestra familia, ¿no es cierto? Qué bonita forma de poder compartir en familia. Nuestro abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes, autoestima arriba y bueno, muchas ganas para hacer nuestros trabajos cotidianos. Les vamos a acompañar con música y nuestro siguiente invitado es Tadashi Maeda. Él nos trae una canción que lleva por título Tierra Negrita. Esta está a ritmo de tonada. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí está, abrimos nuestro escenario para recibir a nuestros invitados aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y con ese aplauso de ustedes en este espacio, pues obviamente pues nos sentimos muy contentos, muy felices, porque sabemos que siempre están atentos para compartir con nosotros. Bueno, mientras llega nuestro segundo invitado, yo quiero permitirme recibir aquí en este escenario a Alejandro Guerrero. Él es guitarrista integrante de Los Tres Enclave, quienes presentan nuevas propuestas para nuestro país con música ecuatoriana. Alejandro es hijo de Ernesto Guerrero y de Consuelo Floril. Es integrante de la Orquesta de Instrumentos Andinos y profesionalmente se desenvuelve en el ámbito de la música desde los 20 años de edad. Pero miren ustedes, con estos apellidos Floril, con saber que su padre Ernesto Guerrero fue quenista y obviamente amante de la música, pues saben ya, o quizá intuimos, de dónde nace ese amor por la música. Alejandro, bienvenido, gracias por estar aquí. Sin duda usted es quiteño, ¿verdad? Sí, así es. Buenos días, gracias por la invitación. Nosotros lo que queremos es plantear una propuesta, ¿no? No queremos hacer algo que nos hayamos inventado, ¿no? Porque yo pienso que los músicos siempre tenemos que ir de la mano con la época en la que vivimos. Y tenemos, al menos el músico ecuatoriano, me atrevo a decir, tiene, y los ecuatorianos somos muy influenciables. Esto digo porque como estamos en la mitad del mundo, es como que recibimos muchas cosas culturalmente, musicalmente, políticamente, de todo tipo, ¿no? Entonces, un músico ecuatoriano tiene la versatilidad de tocar varios géneros de, digamos, colombianos, peruanos. Usted sabe que aquí hay grupos de salsa, hubo una época en la que la música tropical tuvo su apogeo, hay grupos, los mariachis, por ejemplo. Entonces, toda esa raigambre que tenemos nos enriquece más bien, ¿no? Y la música ecuatoriana tiene esa capacidad de fusionarse o de mezclarse con todos los géneros, ¿no? Y a través de esta experiencia que hemos tenido, bueno, yo me gustaba mucho la nueva canción de joven, ¿no? Me sigue gustando. Y las armonías y los acordes que se ponen se pueden usar tranquilamente en nuestra música, que a veces puede ser muy convencional, ¿no? Usar solo tres acordes o tres tipos de ambientes sonoros, ¿no? Entonces, la propuesta de Tres Enclave es no funcionar, sino aprovechar estos elementos y hacerlos como tener un aire nacional, ¿no? Por ejemplo, si es muy importante que en el albazo, ¿no?, que es un ritmo de 6x8, tiene esta característica porque toda nuestra América Latina tiene ese compás, ¿no? Por ejemplo, podemos ejemplificar esto cuando hablamos de 6/8, por ejemplo. ¿Cómo lo entendemos aquí? ¿Podemos hacer algún ejercicio, no sé, con movimiento o con sonido de la boca, algo? El sonido, el pie rítmico del 6/8 es el que se usa en el pasillo, en el albazo, en el tonada. Yo diría el papam, papam, papam, papam, ¿no es cierto? Es una corchea negra. El pasillo usa papam, papam, papam, papam, papam, papam, y el yumbo es papam, papam, más rapidito. Entonces ese es el pie métrico, que tenemos como un pulso todos los ecuatorianos y latinoamericanos. Y cuando uno hace, por decirle, una samba argentina es tan, ta, chac, tan, tan, tan, chan, ¿no es cierto? Y se asemeja mucho al danzante que hay aquí. Entonces la propuesta que hacemos nosotros es usar estos elementos rítmicos que están ahí, no nos hemos inventado, no estoy diciendo que no estamos inventando nada ni que es novedoso, simplemente están ahí, es como que descubrirlos, ¿no? Y nuestro formato está básicamente formado, por guitarras y contrabajo. Y el sonido de la guitarra ecuatoriana es algo que realmente es maravilloso porque tiene ese toque que es muy metálico, muy apagado, ¿no? Que académicamente se le podría ver como algo defectuoso, pero no lo es un sabor que hay aquí. Y hay que decir que en la guitarra ecuatoriana hay muchos elementos que en otros países usan. Y aquí se como que se menosprecia ese aspecto. Por ejemplo, el tocado que es apagado la guitarra, ¿no? No hay una guitarra aquí para mostrarlo, pero y eso usan también suena, en el rock. Aunque un sonido que es un sonido apagado como trasteante, ¿no? Y la vitela o el puñal que llamaban nuestros antiguos, que hay que tocar con puñal la música, que ellos empuñaban la vitela, ¿no? No lo hacen como en el jazz o en el rock, que es otra técnica. Entonces esas cosas hay que ir redescubriendo y hay que difundirlas, ¿sí? Y hay que sistematizarlas también, porque… Siempre usted decía, hay un ritmo que ya está en nuestro oído, por ejemplo, la forma como se toca. ¿Qué pasa? ¿Cómo el público debe guiarse, orientarse, de acuerdo a la época que usted nos acaba de señalar, de que esos ritmos, esos tonos que se los extrae y se los pone en otro tipo de propuesta como la que ustedes están realizando, no se piense que es algo ajeno, sino que está ahí, que simplemente hay que adoptarlo e irle dando también a nuestro oído un poco de armonía para que pueda aceptar estos sonidos musicales? Ya, eso yo creo que es un trabajo del músico, porque el músico tiene que conectarse con el público. A nosotros nos pasó en una última presentación, porque el oído se acostumbra, entonces uno escucha la introducción de un pasillo. Eso, para mi forma de ver, ya no es del compositor, pasa a ser del pueblo. Por decir, la introducción del pasillo, el aguacate, tan, tan, tan, tan, tan, ese motivo rítmico ya está en el pueblo. Entonces lo que hay que hacer es agregarle el sonido de la época. Digamos, mis padres tenían un sonido de su época, ¿no? Entonces ellos adoptaban la música ecuatoriana o la música que escuchaban de acuerdo a eso. Inclusive los elementos electrónicos y tecnológicos eran diferentes. Ahora hay otras cosas que usted ve que se manejan de distinta manera. Entonces para que usted me dice el pueblo o el público, esto es responsabilidad del músico, que debe él trabajar para que conecte con el público. ¿Y de qué manera? Es justamente aprovechando estos elementos sonoros y no dejarlos de lado, porque lo que sucede a veces, y nos pasa a los músicos, cuando hacemos un arreglo, decimos, bueno, cambiémosle esta cuestión, pongámosle esto. Y si se exageran esos elementos, en esos recursos, el público se pierde. O sea, dice, no, algo está pasando. Y a mí me ha pasado que dice, no, está mal tocado eso, eso no es así. Y es porque descuidamos esa parte, es un trabajo muy delicado. Entonces yo planteo que si se va a hacer un arreglo de algún pasillo, de alguna cuestión que ya han escuchado nuestros viejos o la gente, no hay que exagerar en los recursos, o sea, en los recursos que uno como músico tiene, ¿no? Vamos a escuchar una canción. Bueno, en breves minutos estaremos compartiendo las canciones de Tres en Clave, porque en este instante vamos a irnos a escuchar una canción muy tradicional que quizá esto nos ayudará a explicar lo que nos acaba de decir nuestro invitado Alejandro. Este es un albazo que lleva por título Loma Grande. Aquí está Luis Jaramillo con el conjunto Ritmos Ecuatorianos. Thank you. Continuamos con nuestro invitado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, Alejandro Guerrero. Bueno, ahí hemos estado conociendo. ¿Qué nos puedes decir de esto? La composición de esta canción, hay instrumentos que quizá no estuvieron al inicio de este albazo o ya se lo mentalizó, seguramente, ¿no? Porque hay una buena sincronía. Claro. Aquí se está oyendo un formato como de banda, de lo que yo escucho. El manejo armónico es sencillo, es apreciable, ¿no? Entonces, sin embargo, no deja de tener su sabor, ¿no? Y a esto, bueno, yo le podría poner una serie de cosas, ¿no? Y claro, ese motivo rítmico lo podría variar con otros acordes. Pero como insisto, no hay que desconectarse del pueblo. O sea, se puede un color de la música, ¿no? Digamos, esta misma instrumentación con instrumentos andinos, ¿no? Una zampoña, es otro sonidito, ¿no? Más de caña. Este es un poco más del sonido de caña por la embocadura de los saxos y de lo que yo escuché. Pero claro, tiene ese sabor que a mí me transporta al frío de la madrugada, por ejemplo, y un cafecito o algo calientito, ¿no? Tiene ese sabor de la serranía. Pero ¿qué tal si a este mismo le ponemos una marimba o le ponemos un guasán? Ya es una bomba. Entonces, esa es la riqueza que tiene nuestra música, ¿no? Se puede transmutar en otros géneros dentro de lo nuestro mismo, ¿no? ¿Y qué respuesta le da, por ejemplo, al público cuando dice, por favor, hagan otras creaciones, no dañen nuestra música, déjenla como está? Claro, esa es una pregunta muy, es un planteamiento muy difícil, ¿no? Alguna vez un amigo que es mío, es un señor que ya mayor, él dice, no, las cosas hay que dejarlas como están, ¿no? Sí, porque, o sea, cuando uno tiene miedo a transmutar o a cambiar ciertas cosas, es como que se le va a dañar. Eso ha pasado en todos los géneros a nivel mundial, ¿no? Pero yo pienso que no es una evolución, pero sí hay que cambiar, ¿no? Hay que darle el sabor de lo que vivimos. Alguna vez un profesor me dijo, nadie va a hacer mejor la música ecuatoriana como la que hacían hace 50 años. Y nadie la puede hacer mejor como la que podemos hacer ahora. Entonces, claro, yo respeto ciertas cosas y las mantengo. Digo, muy bien, a mí dice, acompáñeme una canción, pero acompáñeme como es. O sea, no le ponga ningún elemento que para nosotros es extraño, pero no es extraño porque son cosas que ya se han usado hace tiempos, ¿no? Esa época de oro, una época que cambia, que sin duda pues las generaciones también avanzan y hay nuevas propuestas, pero ¿qué hacen ustedes para poder ensamblar, para poder estar en los oídos del pueblo? Ya, básicamente, bueno, mi compañero Enrique Sánchez, él hizo una investigación sobre la forma de tocar, ¿no? Que él la llama, bueno, y la llamaban los antiguos la misquilla, que es lo que yo le mencionaba de esta guitarra apagada, que antes era la guitarra de cuerdas de metal. Entonces, estas cosas que usaban antes, hay que, digamos, trasladarlas, ¿no? Si a los nuevos colores que hay ahora. Ahora se utilizan elementos, ¿no? Como por decirle la guitarra eléctrica o los pedales, ciertas cosas. Entonces hay que agregar este tipo de cosas que se viven en la época, insisto en esto, ¿no? Porque nosotros no podemos ser ajenos también, pero no podemos menospreciar lo de antes. Entonces hay que hacer esta mezcla, ¿no? De Alejandro, ¿aplica usted sus conocimientos de comunicación para lo que hace actualmente, que es la música? Totalmente. Yo aprendí en comunicación lo que es la codificación y la decodificación. Y así como los comunicadores son codificadores, los músicos también. Y cuando el público decodifica, quiere decir que estamos haciendo algo bien. Cuando no decodifican es porque hay un ruido en el canal de la comunicación que no nos permite conectar con el público. ¿Cómo se siente un Alejandro cuando siente que hay la retroalimentación? Es decir, que aceptan lo que usted está haciendo. Muy bien. Mire, yo el día que hicimos un concierto en la Casa de la Música, a mí lo que me llena es que una persona de edad o de los que han escuchado la música ecuatoriana me diga, felicitaciones, maestro. Si una persona de 100 me dice eso, quiere decir que estamos haciendo algo bien. Sí. Vamos a escuchar música. Les comento que estaba también invitado Enrique Sánchez. Me había regalado una llamadita. Me dice que pareció que empezó un poquito delicadito de salud, pero sin embargo se está trasladando acá a los estudios de la radio y conoceremos también un poco más sobre esta agrupación Tres Enclave, que también la integran con quien estamos dialogando en este instante, Alejandro Guerrero. Pero bueno, vamos a irnos con más música. Al regresar seguiremos nuestro diálogo, quizá ya arriba también aquí a este escenario, Enrique. Y la canción que vamos a escuchar es junto a Los Corazas, San Juanito de otros tiempos, a ritmo de San Juanito, de Manuel María Espín. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y continuamos nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora sí, damos la bienvenida al director de Tres Enclave, que como les habíamos mencionado, pues es una de las personas que está aquí para contarnos sobre esa investigación y precisamente hablar también quizá de los breves adelantos que nos había dado Alejandro sobre la misquilla y cuantas cosas más, esos detalles de la nueva música, como se podría decir, una música contemporánea ecuatoriana. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Laurita. Y primero quiero saludar a los amigos que escuchan siempre esta radio y a las personas que la conforman y disculparme. Bueno, estos cambios de clima me traicionaron esta mañana y por eso es mi atraso. Pero en todo caso estoy aquí muy agradecido de que nos haya invitado y dispuesto a conversar de esta propuesta pequeñita que hacemos Tres Enclave. Así es, bueno, habíamos estado ya conversando con Alejandro sobre estos espacios en los que se abren para dar a conocer estas nuevas melodías, estas nuevas armonías que se generan por ecuatorianos y ecuatorianas aquí en nuestro país. Y bueno, vamos a conocer un poco, porque el tiempo avanza, ¿qué es Tres Enclave? Bueno, nosotros somos unos músicos muy interesados en la música ecuatoriana de siempre. Es una linda coincidencia, como alguna vez, algún momentito hablábamos con Alejandro y con Eduardo Herrería. Es una linda coincidencia, especialmente en el gusto musical, porque los tres hemos estudiado la música latinoamericana, la música andina, el mismo jazz, nos interesa muchísimo la música clásica, pero hemos entregado la vida a la música ecuatoriana. Entonces, esa coincidencia ha permitido que realicemos este trabajo a nivel de propuesta, ya que cada uno tiene también su experiencia ya en esto. Con el mismo Alejandro coincidimos hace ya, ¿cuántos años que tuvimos de la otra agrupación? Hace unos 15 años. Así, hace unos 15 años, claro. Hicimos una agrupación de música nueva ecuatoriana. Le pusimos un nombre bien bonito, se llamaba La Maldad. Pero es porque en ese tiempo decíamos que cambiarle a la música ecuatoriana era hacerle la maldad. Y nos reíamos siempre, decíamos que es como el reclamo que hacía la mamá porque el joven de 15 años le hizo la maldad a la hija. Entonces, por eso le pusimos ese nombre chistoso. Pero bueno, coincidimos en ese trabajo que era solamente de música nueva ecuatoriana. Ahora, esta vez lo que hicimos es probar con la música tradicional ecuatoriana unas armonías desarrolladas de la misma música, ¿no? De la misma música tradicional y con un poco de influencias que tiene cada uno, ¿no? Pero es solamente una propuesta, nada más. Vamos a escuchar esta propuesta que ustedes ya habían escuchado, amigos, amigas, lo que nos decía Alejandro. Nuevos detalles que también pueden ser de mucho agrado para nuestros oídos. Bueno, y al regresar vamos a escuchar a Enrique que nos comente si estamos acostumbrados siempre a esos inicios, a esos remates también que tiene nuestra música, también cómo permitir que nuestro oído se abra a las nuevas propuestas. Vamos con una de las canciones que lleva por título Las Quiteñitas, una propuesta, como les habíamos mencionado, de tres en clave. Dedico a las quiteñitas que tan bellas son, bellas como el sol, bellas como el sol. Conozco una quiteñita que despertó en mi gran pasión, toda mi alma yo se la entregué y mi corazón. Sin saber que fue de su amor, otro su querer, otro su querer. Después que el tiempo pasó, pude comprender que era falsedad, que sin ese amor no iba a vivir y no iba a encontrar a otra quiteñita que soy. Mi felicidad. Esta mi canción de amor, nacida del corazón. Dedico a las quiteñitas que tan bellas son, bellas como el sol, bellas como el sol. Conozco una quiteñita que despertó en mi gran pasión. Toda mi alma yo se la entregué y mi corazón, sin saber que fue de su amor otro su querer, otro su querer. Después que el tiempo pasó, pude comprender que era falsedad, que sin ese amor no iba a vivir y no iba a encontrar a otra quiteñita que soy, mi felicidad, mi felicidad. Regresamos con nuestros invitados Enrique Sánchez y Alejandro Guerrero de Tres en Clave. Bueno, ahora es momento de abordar precisamente lo que habíamos estado ya un poco introduciendo a este tema sobre el proceso de la música de transición en la que hace referencia esta agrupación. Enrique. Sí, bueno, es esa la propuesta que nosotros hacemos realmente, ¿no? Para las investigaciones que nosotros realizamos sobre la música ecuatoriana, dividimos en etapas a nuestra música. Consideramos una primera etapa a toda la música colonial, o sea, todo lo que pasó antes de la República. Y una segunda etapa a la música republicana, donde que se iban plasmando ya nuestros músicos, nuestros ritmos, se iban ya dando las fusiones más claras entre la música europea y nuestra música. La tercera etapa es desde más o menos la década de 1910 hasta 1960 más o menos. Algunos intérpretes llaman esta etapa la época de oro de la música ecuatoriana, porque es ahí donde hubo muchísima producción de música, que es la que conocemos nosotros, ¿no? O sea, el mismo, por ejemplo, de los temas que hemos grabado aquí, Ángel de Luz, Van Cantando por la Sierra, aunque ese tema es de fines del siglo XIX. Bueno, en esta etapa se produjo todo lo que nosotros ahora escuchamos, que nuestros intérpretes hacen, ¿no?, sobre la música ecuatoriana. A partir de la década de los 60, por algunas influencias, nuestros músicos, nuestros intérpretes se dedicaron solamente a interpretar la música de esta época de oro con las influencias que venían de otros países. Por ejemplo, en el año, más o menos en el año 62, llegó el requinto en manos de Guillermo Rodríguez. Aunque antes ya se conocía con Aldo Campos, el instrumento acá, pero cobró su peso en ese tiempo. Pero no vino solo el requinto, sino vino con toda la influencia, mexicana, y se formaron estos tríos que nosotros conocemos, que cantan la música ecuatoriana al estilo mexicano. De toda esta etapa también es hereditaria la tecnocumbia, pese a que el formato para música tropical ecuatoriana nació también en esta época de oro. Para citarle un ejemplo, Los Locos del Ritmo, que usted debe haber escuchado, un formato lindísimo. Y de ahí, en esta época, en ese formato, se empezó a aceptar trabajos de otros países. Por ejemplo, Quinteros, Gustavo Quinteros, de Los Graduados. Él venía más o menos en la década de los 70 con su orquesta, y nuestra ya es una linda música colombiana, pero para ganarse el corazón del pueblo ecuatoriano, él traía en ritmo de cumbia la música ecuatoriana. Entonces, para ese entonces había, perdón que repita, estoy un poco nervioso, pero para esas épocas había una orquesta, por ejemplo, los Jokers de Manabí. Ellos aprendieron, heredaron este estilo de Gustavo Quinteros, y en Manabí pegó muchísimo la música serrana estilo de cumbia, y de eso también heredó Los Graduados, y fueron dándole el camino a lo que nosotros conocemos ahora como la tecnocumbia, que ya con los nuevos aparatos y todo eso se ha formado este estilo, pero es la música tradicional con este ritmo latinoamericano que es la cumbia. Ahora es latinoamericano, en toda Latinoamérica se hace cumbia, ¿no? Entonces, pero es la música tradicional con este estilo. Hay otros músicos que llevaron la música tradicional hacia el jazz. Hay una cantante muy buena aquí en Quito que dice que su propuesta es del jazz ecuatoriano. Y hay otras personas que dicen, oye, pero nuestra música ecuatoriana podría quedar muy bien con un cuatro, que el cuatro venezolano, claro. Y todo el mundo le quiere hacer propuestas a la música ecuatoriana. Pero esta música no es nueva, por más que se le ponga la bandera norteamericana, colombiana o de donde sea. Es la música tradicional ecuatoriana con otros colores musicales. A esto nosotros le llamamos la música de transición, porque esta que ya lleva 5 décadas, ya debe dar a luz una nueva música ecuatoriana. Y hay que ponerle este detalle de que es música de transición, porque los nuevos compositores necesitan que su música sea reconocida como música nueva ecuatoriana. Por citarle un ejemplo, la música del maestro Leonardo Cárdenas. Esa es música nueva ecuatoriana y debe ser reconocida como tal. Pero cuando él presenta, dice, está bonito, pero ¿qué es eso? ¿No? O como sucede con las obras de Alejandrito, mis obras, las obras del maestro Segundo Cóndor, o todo el material que tiene, por ejemplo, la orquesta de instrumentos andinos. Esa es música nueva ecuatoriana. Es hecho en un formato que no existía antes en todo el mundo. Nosotros hicimos una orquesta con eso, presentamos la música, es nuevo todo lo que suena ahí, pero el público debe reconocer como tal, que nosotros hemos compuesto muchísima música, y para que pueda ir entendiendo nuestra gente y nuestros músicos que hay más allá una puerta que hay que abrir, que es a la nueva música ecuatoriana, y darle desarrollo, y hay que cuidar también las raíces de nuestra música tradicional. Hablar de este proceso de la música de transición que nos acaba de mencionar Enrique Sánchez, pues también comprendemos todos esos procesos que se viven de la época del amor, del desamor, de la alegría, de la ilusión, de la rockolización de la música a través de un equipo donde sonó esta música y que ha tenido sus fases, ¿no? Épocas bien marcadas, épocas que ha venido la influencia y épocas en las que ha vuelto a salir nuestra música, la que hablamos patrimonial, obviamente, porque ahora se entiende que todas las creaciones, todas las producciones de los ecuatorianos y las ecuatorianas, sin importar el género, pues es música ecuatoriana. Hablaremos de esto al regresar, pero permítame escuchar otra de las canciones de Tres en Clave, pero antes, para ustedes, un saludo cordial para Tres en Clave del grupo Huasipungo. Linda música, los estamos escuchando. Muchas gracias, compañero. Y bueno, vamos entonces ahora a escuchar otra de las propuestas que tenemos aquí en este programa de Florilegio. Algo alegre. Este lleva por título El Pilar. La Win de Gerardo Arias con Tres en Clave. Pilagüín, cargando costa y subido en dolor, llorando tu mal, caminando vas. Es que mi patrón, a pobre mujer, anaquito dio, y se la llevo con él a vivir. ¿Qué será de ti, pobre Pilagüín, con tu soledad? Sembrando maíz, tal vez de peón, tendrás que vivir, y la he de dejar. No le de rogar, me de divorciar, no le de rogar, me de divorciar donde el señor juez. ¿Qué? pilagüín, cargando costal, sumido en dolor, llorando tu mal, caminando vas. Es que mi patrón, a pobre mujer, anaquito dio, y se la llevó con él a vivir. ¿Qué será de ti, pobre pilagüín, con tu soledad? Sembrando maíz, tal vez de peón tendrás que vivir. Y le he de dejar, no le he de rogar, me he de divorciar, no le he de rogar, me he de divorciar donde el Señor fue. Bueno, y vamos nosotros, miren, el tiempo se nos va, tenemos 5 minutos, mi estimado Enrique, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Quería usted comentar algo del pilagüín? Es que me quedé pensando ahorita en lo que usted decía, bueno, vamos a escuchar un tema alegre, y claro, el ritmo es del alegre, pero en este caso, el texto de pilagüín es muy triste, ¿no? Es una denuncia de la esclavitud que vivió hasta hace poco, quién sabe, hasta ahora, en las haciendas de nuestro pueblo, ¿no? Porque... Enrique, y a propósito de esto, hay algunas de las poesías, de las letras de nuestra música, que siempre les matizaron con ritmos alegres, como la tonada, como el albazo, como el San Juanito. Quizá algo que a veces uno intenta explicarse, pero que al dolor se le pone alegría, porque no hay que entristecerse. Claro, a nuestro pueblo siempre le ha gustado el baile, bailar, y bueno, no importa la queja que esté en el tema, si el ritmo es bueno, se baila, ¿no? Y eso es por costumbre. Aquí en nuestro país se ha bailado sin importar mucho la queja del compositor en el poema. Pero nuestra música tiene ese don de que al partir de una pentafónica menor, que también es dulcecita, a veces triste, también se baila con eso, ¿no? Alejandro y Enrique, quiero proponer algo. Nos hemos quedado enteritos, el tiempo nos faltó para seguir hablando sobre esta de la música de transición. A mí me gustaría plantearle otra oportunidad, no sé si mañana podemos continuar con este tema, cuándo lo podemos hacer, ¿sí? ¿Puede ser mañana? Sobre esto de la música de transición, porque también acá me voy a quedar con esta investigación que realiza nuestro amigo Alejandro Guerrero sobre la rocalización de la música, ¿es así, no es cierto? Sí, así es. Es que, como te había manifestado, nosotros estamos usando los elementos, las sociedades usan los elementos que hay en las épocas. Estoy insistente en esto, pero en este aspecto la rocola fue un elemento tecnológico y que tuvo mucho que ver con trasladar estos sonidos y estos colores hacia esta tecnología. Sí, es lo que pasaba, no sé si Enrique, con el grupo Los Gatos, que usaron un grupo que usaba la guitarra eléctrica, sí, de cuerpo sólido. Entonces, usaba el mismo estilo, pero con este color del sonido, eso es a lo que voy. Y la entonces, guitarra hawaiana también. Lo que se quiere usar, entonces en eso, ese es aprovechar los recursos nomás. Y de esta manera es un aporte, yo lo entiendo como un aporte, ¿no? Como ecuatorianizar cosas de afuera. A ver, la respuesta, ¿vienen mañana? Para nuestro público que se quede comprometido. El jueves podría ser. Puede ser el día jueves. El día jueves, sí, yo creo que como antes sale a la fiesta de la Semana Santa. Y vamos a ver, Patricio, si nos está escuchando ya del grupo Guasipungo, a ver si nos encontramos mañana para hablar de esta época de la Semana Santa. Patricio, la invitación para ti para el día de mañana miércoles, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Se nos ha perdido estas épocas, siempre queda los viernes, pero ahora es libre, por lo tanto podemos anteceder para este miércoles con nuestro amigo Patricio Robalino de Guasipungo. Vamos a ver qué pasa, esperamos su respuesta, y con ustedes me estaría reencontrando el próximo jueves para seguir hablando sobre esta época y quizá también conocer algo de esta época de la Semana Santa, y seguiremos escuchando esta propuesta de Tres en Clave. Muchas gracias a usted, Alejandro, gracias a usted, Enrique, por habernos acompañado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y me voy a despedir con una canción que lleva por título Por Ti Llorando y que queda pendiente para explicar esto en nuestro siguiente programa. Gracias, Laurita.